Me habían dado por muerto, pero acá me tienen. Don Julio Trimarchi Sigoliu se adapta a las nuevas tecnologías, a las NTICs, y le canta a las 40 en dos décimas. Así que ahora tienen WhatsApp, no sé cuántos numeritos, para alimentar el mito de que son lo más grande de la ciudad. En la temporada 12 de la mar, se olvidaron de mí, que no soy Alphonse Jamí, soy Don Julio Trimarchi Sigoliuk, y no salí de un iglú, aunque me haga pepé. Segunda décima. Así que ahora tienen Instagram, que se la dan de millennials, que no hablan del hambre en Kenia y se la pasan mandando spam. Quieren que la gente se haga fan, quieren ser muy cool, con lo que cuesta armar un full. Pensaban que estaba muerto, pero yo no ando ni tuerto. Y la calle es mi school. Su servidor, Don Julio Trimarchi Sigoliuk, not dead. Tengo que sacar el dedo para frenar, ¿no? No hay nadie igual para escucharlo.